cayeron las patrullas. ¿Y ya le dieron a los soldados? ¡Hola madre! ¿Escuchaste el...? Sí, es un chico. ¡Ay, cabrón! ¡Quírate, chiquete! Y los soldados ya vendrían, ¿no? Sí, ya. Y nosotros fuimos los que le... Oye. Sí, yo creo que lo tienen agazapado. Yo creo que es un sicario aquí cerquito, con una 22 mango, que escucha bien chico. Bueno, mano, güey. ¿Ves? ¿Escuchas el pez? Ay, cabrón. Para. Viene pecho patrulla ahí. Nunca había tocado tan fuerte, ¿eh? En toda la colonia, güey. En toda la colonia, tío. Se me hace que está grave, tío. Está muy grave este pedo. Están cargando barque, están cargando parque. Sí. A la madre.